Bueno, sí, estamos muy entusiasmados. En realidad la escuela desde el 2014 viene participando con la Fundación Conciencia y Loma Negra en este programa. Mira, desde 2014, como te decía, somos en este momento 27 escuelas solamente de todo el país que participamos en este programa, que se le brinda talleres y clases de apoyo a alumnos de sexto y séptimo año, para que puedan integrarse mejor al mundo del trabajo o poder continuar sus estudios. Se avanza en esos dos ejes. Se les explica a los alumnos, se les enseña cómo preparar, por ejemplo, un currículum, cómo presentarse a una entrevista de trabajo, se hace simulacros de entrevista de trabajo con visita a las plantas de Loma Negra. Por eso tratamos de ofrecerle a nuestros alumnos todo lo mejor para que puedan egresar de la escuela preparados para el mundo laboral. Por eso es abierto al público que quiera participar, que quiera conocer. Principalmente van a participar las empresas donde nuestros alumnos realizan las prácticas profesionalizantes, también desde la Secretaría de Trabajo. Tiene que ser un objetivo en común de todos para que nuestros egresados no queden esperando para obtener su primer trabajo, que sean las mejores posibilidades. Bueno, la verdad que muy bien, hasta ahora venimos con muy buena experiencia, los alumnos se interesan muchísimo, al comienzo, como todo, empiezan, y en el último año se relaciona mucho con sus prácticas profesionalizantes. Para la educación técnica, a partir de la sanción de la Ley de Educación Técnica, deben cumplir obligatoriamente 200 horas de prácticas profesionalizantes, que pueden ser en la escuela o pueden ser externas. Nosotros priorizamos que sean externas en empresas para que puedan realmente ver, ampliar, incorporar sus conocimientos a partir de experiencias, porque las prácticas profesionalizantes son experiencias pedagógicas, actividades formativas, no va el alumno a trabajar, sino que va a aprender y a aplicar lo que aprendió en la escuela, porque ese es el momento que se dan cuenta realmente lo que saben. Si les falta o no, a nosotros también nos sirve como retroalimentación para ver si hay que modificar algo dentro de lo que se enseña en la escuela. Este programa Puente colabora y se une con las prácticas profesionalizantes para que el alumno cierre todo ese aspecto de ingresar al mundo laboral. Antes de ingresar, estando en un marco educativo, con docentes que lo acompañan, conocer lo que es el funcionamiento de una empresa. En este momento sabemos cómo está el país, la cuestión económica tiene mucho que ver, por eso los chicos miran también las posibilidades de continuar sus estudios en Cañuelas o en zonas cercanas. La gran mayoría quiere estudiar, tiene este deseo, pero está la necesidad del trabajo también. O ya te digo, conseguir un trabajo dentro de lo que ellos realizaron como prácticas profesionalizantes. Claro, bueno, buscar estas prácticas le permite a ellos también darse cuenta del perfil profesional que están eligiendo. El tema de poder elegir algo que realmente después les dé un rédito con respecto a su personalidad.